boom, boom. No te veo hace días. Se volvieron paisajes las llamadas perdidas. ¿Por qué tan difícil mi vida? Apagaste el fuego que no se prendía. Primero te llevaste los besos, ahora ni siquiera te tengo. Y nadie tiene por qué saber. Disculpa si te duele que te llame otra vez, pero me quedé esperándote y ahora te suelto. Todas las noches sueños y sueños, pero no te tengo y creo que llegó el momento. Situaciones que cambiaron las cosas. Alguno salió mal, no salió mal. Lo difícil es que tú no reconoces. Me despierta tu perfume en la mañana. Quiero buscarte pero no sé dónde. Es duro estar así, tú lo sabes. ¿De qué sirve si negamos lo que sentimos? Y dejamos atrás lo que en la habitación vivimos. Todas las noches sueños y sueños, pero no te tengo y creo que llegó el momento. Sueños y sueños, pero no te tengo y creo que llegué.